Tengan el helipuerto listo. Mian. Sí. Estamos ahí en un par de minutos. Baos. Acá en el bar. Alright. Rich nigga. Baos. D.Y. Rich nigga. No es el mismo precio cuando estamos en Tarima. Todo el mundo lo sabe que yo voy Benzema. Benzema. Jugate aquí, suma Bema. Acostumbrado desde chamaquito a matar la lega. No te sofoquen, no te me alboroten. Tengo un par de años metiendo en el pote. Tengo un par de panas durmiendo en la nevera. Llegó la hora, se acabó la espera. Ya no le aguanta a nadie su comentario. ¿Por qué? Fuera millonario, soy millonario sin tener estudio. Quieres hacer dinero, arranca pa' mi estudio. Salgo con un combo de amistades para el party. Mercedes, Bentley, Ferrari, Bugatti. Son 3.6 melones quemando carretera. Me quedo un VIP y solo es pa' mi pana. Me rap, vivo la vida que se supone. No me lo regalaron, fue que tuve los cojones. La calle me hizo, soy el nuevo Al Capone. Por eso me la vivo cuando hablo de mi. Mucha inteligencia. D.Y. Arca, las eminencias. Empecé vendiendo el diario. Ya será negado que ahora soy la portada de los periódicos. Me hice solo con la malicia del barrio. ¿Y qué? Ahora somos millonarios. Perdona, bro, si te ofende el comentario. Ahora somos millonarios. Me hice solo con la malicia del barrio. ¿Y qué? Ahora somos millonarios. Perdona, bro, si te ofende el comentario. Fue regalado, no. Esto yo me le he ganado. Como alete en la carrera, esto sí que le he sudado. Papá Dios me bendijo, me montó en su alca. Que mucho aprieta, poco abarca, díselo alca. A mí me acompaña la gracia de Jesucristo. Ando siempre vivo, nunca muerto y listo. El dinero es el motivo, yo por él insisto. Pero si quieres lo mío, me resisto. Le meto duro, a fuego. Cada mes, cada año más me pego. Mato cantantes como si fuera un juego. Si no sabes quién yo soy, cabrón, tú estás ciego. Con las mujeres se sienten bien. Tengo un par de barbie aunque no sé aunque. Clásico The Beast Manigans. Orinándome en la competencia. Once again. Ya no le aguanta a nadie su comentario. ¿Por qué? Ahora somos millonarios. Tengo del barrio criado con cigarrillos. Y ahora somos millonarios. Solo con la malicia del barrio. ¿Y qué? Ahora somos millonarios. Perdona, bro, si te ofende el comentario. Ahora somos millonarios. Alright, Arcángel Paz, yes. Austin Lomavash, La Música Logo and Menes. Menes, D.Y. King Daddy, King Daddy. Seguimos compartiendo el éxito con los que nos aman, pero se lo restregamos la cara a los que nos odian.